es nuestra salida. No necesita la maldad para que suene explosiva. Escribiendo coherencia que prima el lenguaje que por consecuencia tengo en esta vida. Estoy aquí por mí, para ti, haciendo lo que más sé. Mi cuaderno esperándote, gritándote, espérame. Voy buscando el 100% con tanta pregunta que me hará enloquecer. Me canso de nada, ajeno a todo, pero cómplice con el amanecer. Motivación, no te vayas, solo no puedo, ayúdame, empújame, es que me detengo para ver. Dedicando más tiempo que el tiempo que debiera dedicar. Oh, oh, si parece que voy al revés, aquí van tres, desahogos de tres. Maestros de ceremonia, viento en popa y todo eso, pero jamás los vieron, ya se fueron. Y de seguro están en otro sitio lanzando el verso, rompiendo el silencio. El silencio será fecundado, dando paso a un nuevo espíritu. Se amplifica nuestra voz y llega a otras latitudes. Pongo manos a la obra, no doy punta sin hilo. Hay que educar a los niños, hay que cambiar el destino. Ese mismo que dice que no tenemos opción. Yo armado solo con un lápiz y un papel, voy enfrentando al mundo, voy enfrentando su sistema. Aquí no voy solo, pues yo tengo a mis cómplices. Ellos cuentan conmigo como yo cuento con ellos. Nunca trago adulaciones, pero sí buenos consejos. Ya no soy un pendejo, sé que algo anda mal. A la mierda con su bolso, Halloween y su McDonald's. Si la cosa no funciona, ya lo tendrías que saber. Hoy somos la sabia nueva, hoy somos nuevo amanecer. Soy quien alza la voz con la intención de renacer. La música me llama, me seduce, me suplica ser la mía. ¿Quién soy yo para negarme si solo soy un don nadie? Aquí se manifiesta la amenaza lírica. Reflejamos nuestra alma, reflejamos nuestra vida. Revolución gramática en estéreo, mi hemisferio, esto es serio. Ven, te espero, alardeas y tu estilo es más lento que la reactivación económica. Con inspiración soy tan bueno como Stevie Wonder en la armónica. Oh, es mi tónica, acaso no sabías, 7 horas es monopólica. Rompo el silencio con frases eufóricas. Atiende mi gramática que pronto será histórica. Rima y leyenda urbana y metafórica. Años en el oficio enriquecen mi retórica. Leyendo libros polvorientos como las calles de Pudahuel. Aquí me ves otra vez, sé bien dónde pongo mis pies. Escúchame, sabes quién es, soy yo, el novato en el micro. O no, ¿qué pasó? Rapeo desde los 15 años, poesía en estéreo, bajo el imperio, estos son mis trucos. No más MCs con mentalidad de eunucos. Rompo el silencio en mi voz sin tapujos. Es el momento de romper el silencio. Momento. Es el momento de romper el silencio. No existe, no, con el micrófono alzamos nuestra voz, es nuestra fiesta. El silencio no existe, no, con el micrófono alzamos nuestra voz, es nuestra fiesta. El silencio no existe, no, con el micrófono alzamos nuestra voz, es nuestra fiesta. El silencio no existe. Carrasco, Miranda, Navarro, Huerta, Coalición, FDA, Asociación, junto con Nico Po y el Lopato, Miranda, Pato Dus y el Dacel, FDA, en la ciudad. Comisión Cotoco, es FDA.